16 de septiembre de 2024, en la hora 22:31, gran debate pasó por el empalme. Nelson Eduardo, Víctor y Bosco. La crema, la élite de asesores del empalme Radio Rock te advierten: hacé lo que quieras, levantá pesas o pensá. Conductor ya confesó que está con el Partido Verde Animalista. Es un voto cantado. A disfrutar del rock, Pablín, con ese jengibre que han preparado para pasar este trago amargo. Jefferson Starship, Jane. The Jefferson Airplane, a Jefferson Starship. No, pero allá en allanamientos nocturnos no, está loco. Empalme FM. Llegó el alivio, música de los 80, dice el mensaje. Michael Jackson of the World. Che, dice un mensaje de incógnito, anónimo. Qué bien que tuvo ese audio sobre Chico Tazo. Claro, pero agarraron la radiofonía que se decía en ese entonces, Correa, la agarraron y se la metieron como un puñal. ¿A quién? A la gente del campo, Correa. A los gauchos. Le metieron el gaucho. Eso fue en los años 60. Xanadu, Olivia. Olivia Newton John, John, John, John, John, John. Xanadu, Xanadu. Now we are here. It's Xanadu, Xanadu, your neon lights will shine. Han escuchado con gran atención todos nuestros oyentes en las distintas partes del globo, algunos horrorizados por la crudeza de la Nali. La señora Sandra en Rosario dice: muy buenos análisis, pero crudísimos. Daniel P. en la costa de la Cañada de los Zorros dice: horrorizado. ¡Qué clientelismo que hay! Xanadu, Xanadu, El ñoque dice cómo es el nombre de ese asesor que habló de Chico Tazo. Impactó lo de Chico Tazo, che. Está escuchando atentamente en Valle de Sorba el asesor del Empalme, el Nacho Carbonero. Martín, el musicólogo en Salta, se entera de la política uruguaya. Claro, pero agarraron la radiofonía que se decía en ese entonces, Correa, la agarraron y se la metieron como un puñal. ¿A quién? A la gente de campo, Correa. A los gauchos. Dinero de la cantina sur del río Kenguay, horrorizado por el clientelismo. Che, dice, muy bien analizada la política por el señor que habla en serio. El señor que habla en serio era Nelson, Víctor y Bosco. El viejo Araújo y yo, un desastre. Nadie aprecia nuestras opiniones. Muy buena actualización, dice Harry desde Long Island. Muy buena actualización de la política nacional. Me entero por ustedes de que proponen levantar pesas. Sí, así es. Muy buena y descarnada actualización de la política nacional, dice el pollo. El Chile dice, me gustó más la emisión pasada que hablamos del 11 de septiembre. A propósito, tienen todos los programas en Internet Archive. Lo buscan así, en el buscador que tengan. Si tienen Google, ponen Internet Archive, el Empalme Radio Rock. .46 aire en cara, fame. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Llega tremenda canción de 1980. Félix Cavalieri. Only a Lonely Heart Sea. Like my dream, like a morning star. Rocking my world. could not feel sad, looking for something so high above. Guess you could say I was blind to love. Hey, only a lonely heart see what love can be. Hey, only a lonely heart see what love can be. What love can be. Show me the truth behind love's disguise. I could not hear our song, purest the melodies ever sung. Two strings together that make us one. Para mí que vas creciendo políticamente. Che, y el remate. Me entusiasma para decir un remate, junto con lo que estás diciendo vos. Claro, que la gente, después de los niveles de corrupción que ha tenido este conglomerado, los locos siguen marcando en las encuestas. Entonces llegás a una conclusión que a mí me parece haber tenido ya hace como 5 o 10 años antes, porque yo tengo gente cercana con la que le pregunto directamente y son votantes multicolores, ¿viste? Le digo, si vos sabes que esto pasó, ¿por qué seguís en la misma línea? Y la respuesta más o menos es esa, ¿viste? Que no le interesa nada, ¿viste? Le interesa solo lo personal y lo más cercano todavía, si es que le interesa algo. Guess you could say I was blind to love. Hey, only a lonely heart see what love can be. Hey, en resumen, está todo para la mierda. Empalme FM. She was all of a lady. You were all of 16. You were king of the mountain. She was your queen. You played in the sunshine. You danced in the rain. So easy. Love was a game, but everybody's three. Time to love. summer goes away. You knew that it was over, so yeah, look the other way, yeah. Suddenly before you, your second time around, ah, you're older and wiser, and you're covering a lot of ground, but everybody's three times in love. Two times ain't enough. Only one shines above. Everybody's three. Che. Dice un mensaje anónimo: ¿cómo es que han logrado construir una radio absolutamente original? Y bueno, con estos asesores y con otros que empezamos en 2020. Algunos se cansaron de trabajar sin cobrar y se han ido a TikTok. Y nosotros seguimos enviando audios largos de más de 5 minutos. Mario, a raíz de tu audio se me ocurrieron dos cosas más, pero después me tengo que autocensurar, si no esto va a quedar muy largo. Lo que decís vos de seguro, que decía que con la plata del MIDE compraban celulares. Creo que era así, ¿no? Y Tabaré Vázquez, ¿qué dijo? ¿Los pobres no tienen derecho a tomar vino? Que compraban vino con la tarjeta MIDE. Después la tarjeta MIDE le sacaron el vino, ¿no? Que eso fue una gran cagada, una mala obra del rente también. Y le compraban. Compraron celular cuando quedaron sin vino, fue así. Y dijo Tabaré, ¿qué? Los pobres no pueden tener celular. Y después la completó con el plan Ceibal, ¿no, che? Que tampoco lo pudieron. Le cortaron las patas, pero no le pudieron sacar el nombre. ¿Viste que el Ibirapita ahora sigue? Pero le sacan el alma, ¿viste? Porque ellos le sienten el tufillo izquierda. Eso no puede quedar, ¿viste? Ya en un segundo posible gobierno, segundo multicondón, ya con eso vamos a limpiar todo. No va a quedar ni rastro de la izquierda del Uruguay. A la mierda Ceibal y todo lo que sea, suene a, o se tenga olfatea como un capincho y todo eso lo limpiamos, ¿verdad? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Dionne Warwick. Deja, deja, deja, deja. Feeling your love like a love I used to know long ago. How can it be? You're a different space and time. Come to me. Feel like I'm a place I used to know long ago. Deja vu. Could you be the dream that I once knew? Is it you? Deja vu. Long ago. before. It's as if I've loved you so, so long ago. Deja vu. Lo he escuchado a Víctor Hugo, ahora hace pila de que no lo escucho. Antes tenía un programa, es En Cadena acá, y ahora hace pila que no lo escucho. Para mí sí, Correa, para mí, digo, tiene, está más al lado del poderío. Después que los planes, la estrategia, las herramientas, que vuelque, que sea mal usada por las personas, para mí ya no pasa a ser culpa del gobierno o de la izquierda. Eso pasa a ser culpa de cada uno. Cada uno agarra esas herramientas y se las pone a funcionar de la manera que uno cree que sea suficientemente valedera para cambiar o intentar por lo menos mejorar su situación. Empalme FM. Pointer Sister. Ahora mismo son las 23 de este 16 de septiembre de 2024. Controla salida al aire, Saris. Controlame ahí en la tablet la emisión de medios graves y agudos. No hablamos solo de la actividad sociopolítica, sino también de política y sociedad. Tienen buenos vehículos y buen equipamiento de pesca, se ve, ¿no? Ya no hay sombra, claro. Sí, yo fui una vuelta hace muchísimos años ahí. Y sacamos las traerías chicuelas nomás, pero dice que hay grandes. Y si tiene una canoa, seguro. ¡Pua! Podés traer mucho pescado. La semana pasada fue eso. ¿Qué? Lo tiró. Acá también pescaron cantidad. Y nosotros tuvimos la mala suerte de salir a este fin de semana. No pescamos nada. Un frío hizo anoche. ¡Fua! Cuando quedábamos en Piedra Sola, me acuerdo que Martín era el jefe. Después falleció por... era muy conocido de todo ahí y nos prestaba todas las cosas de pesca. Y ahí está lleno de lagunas. Y hasta era aburrido irnos prestados los perros. Perros cazadores de liebre. Y íbamos, yo iba con unos gurises jóvenes que iban por estar. Y los perros corrían las liebres y nos traían la liebre ahí hasta... qué cosa increíble los perros, ¿no? Y nosotros después teníamos que espantar a los perros. No queríamos matar a nadie. Pero el pescado sacábamos enseguida, seguro. Tirábamos con comida y salía. Y después lo cocinábamos y hacíamos hamburguesa al toque. Si estas elecciones, con todas las cosas negativas, digamos, invisibles y escandalosas de este gobierno, si la izquierda pierde estas elecciones, es por errores propios, ¿no? Es decir, que bueno, no los vamos a señalar en este audio. Bueno, pero vos no entendés mi razonamiento, pero entonces yo tampoco entiendo el tuyo, porque yo te estoy, estás hablando por lo que yo quiero llegar. Van por saltar alguno de la Orange, que la camioneta es muy linda, a la otra más alta que la Ranger. Ya hay dos o tres por saltar. Uno de los que está por saltar es, vive ahí en Montevideo y es de acá. Si llega a venir, le voy a avisar. Cabrera Sarí. Ese es del MPP, tené cuidado con ese. Ese es huidobrista. De la línea de Huidobro. Ese está para venir, dijo. Pero calculo yo que debe votar ahí en Montevideo. Ese no falla, viste. Está con la blanca ahora, me parece. No sé cómo es el asunto, me dijo. Después yo le voy a preguntar bien con quién está. Para no votar lo mismo que él, ¿no? Yo te aviso. Y si no, bueno, quedará para otra vida ese gran campamento con las garrafas brasileras que voy a traer. Para la mierda. Ahora mismo en el Empalme Radio Rock, More Than I Can Say, Leo Sayer. Tomorrow. Se acercan de generaciones patéticas, noche al Senado se acercan y andan rodeándolo ahí. Y nosotros le abrimos la puerta. Poco la musicalización, dice el anónimo terminado en 05, que ya detectamos a través del dashboard de la radio. ¿Cuáles son las últimas novedades hacia adentro de la radio? Y sí que te salió, para mí que vos estás aprendiendo con los asesores del empalme. un análisis consistente te salió, che, contundente, certero, que es el que provoca los virajes, ¿no, che? Pa' bien o pa' mal, pero no es indiferente, que es lo que hay que salvar siempre, ¿viste? No ser indiferente. Te salió contundente. Ahora voy a intentar interesar con esta opinión tuya al amigo Nelson, que también, a ver si. Porque cada uno en su rubro, ¿viste? Pero después, cuando hay que opinar de temas que nos involucran a todos, ya es más complicado. Y al tener asesores de excelente nivel, como tiene el empalme, ¿no, che? Pero acordate que renunciaron dos de los mejores. por audios largos, che. Y ahora tenemos que recurrir a la reserva. Empalme FM. Smooth. Sunshine. You got sirens for a welcome. There's blood stained for your pain. And your telephone been ringing while you're dancing in the rain. Wild boys wonder where is glory? Where is all you angels? Now the figureheads of bell. And lovers war with arrows over secrets they can tell. They try. Boys, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran, Duran. Never close your eyes, wild boys always shine. Buenas tardes, sean bienvenidos al Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo. Damos la bienvenida también a quienes nos acompañan desde las redes sociales, en transmisión en directo a través de TV Ciudad, pantalla del INPO y Vera TV. Llegando así a todo el país. Nos encontramos reunidos en este acto de público reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso Majdanek y otros versus el Estado uruguayo en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Time.

Por estas palabras asesinaron a Monseñor Romero, el arzobispo de San Salvador. Les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. International, and to celebrate the 40th anniversary of the Declaration of Human Rights. Amnesty fue el primer gran mega recital que se dio acá, y aparte tiene un significado para el momento histórico de la Argentina. Tal vez fue el principio de una cadena para nuestra generación, ¿no? Eso fue bueno. Que aparezcan en televisión los pañuelos blancos no era común. Y menos en algo que lo estaba viendo gran parte del país, ¿no? Yo creo que el entusiasmo de todos era decir, bueno, después de tantos años de dictadura, de dolor, es revivir un poco. El 15 de octubre de 1988 en ese estadio se realizó, lo podemos decir de modo simple, un concierto que reunió a los, podríamos decir que eran los músicos tal vez más importantes que había en ese momento, músicos de rock, pero en realidad fue algo que tenía un fondo que incluía la música, pero iba más allá de la música. Tenía que ver con un objetivo de Amnistía Internacional de poner de manifiesto, de difundir, de toma de conciencia a nivel internacional de lo que era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese año se cumplieron 40 años de la promulgación y entonces se organizó una gira por distintos países y esa gira terminó en Buenos Aires. Amnesty fue un mega festival que se hizo en la cancha de River, que era la primera vez que se hacía una cosa tan ambiciosa porque formaba parte de toda una campaña de Amnesty International que a través de la música, haciendo festivales, iba a crear conciencia sobre el tema de los derechos humanos. El show lo abrieron los músicos locales, que fueron León Gieco y Charlie García. Después Tracy Chapman, pues un músico africano y es un Dor, Sting, Peter Gabriel y Bruce Springsteen. Amnesty como Greenpeace son organizaciones creadas por hippies. Cuando empezaron eran unos cuantos delirantes alternativos que dijeron tenemos que hacer fuerza para proteger a los perseguidos en el mundo. Amnesty significó siempre mucho porque cuando nosotros tuvimos que hacer la denuncia hemos viajado y muchas veces hemos viajado ayudadas por Amnesty de distintos países. O sea, en ese momento era muy importante Amnesty. El trabajo de ellos más que nada es visibilizar, ¿viste? Llamar la atención. Sacaban discos y hacían eventos como para visibilizar cosas que tienen que ver con los derechos humanos que en ese momento ni se sabía ni quería decir. Viste, todos somos derechos humanos, decían los milicos. Derecho, ¿con qué se comen los derechos? ¿Qué quiere decir los derechos humanos? Yo, bueno, de esos días, de esos años, lo que quiero rescatar es que cuando se terminó el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar religiosa, ecuménica, lo primero que tuvimos cuando termina ese horror fue el juicio a las juntas. Por un lado está la CONADEP y el informe Nunca Más. Empiezan los juicios a las juntas. Los juicios a las juntas se ven simultáneamente como un logro, como un éxito, y al mismo tiempo con un regusto de algo faltó. Era como un continuo tocar y probar a ver qué se podía, qué no se podía, etcétera, etcétera. Y la cuestión de los derechos humanos, en ese sentido, también es muy clave. Y mucha gente no lo podía creer. Era muy difícil creer que acá había habido un montón de desaparecidos. Todavía no se hablaba de cifras, pero siempre se hablaba de que eran muchísimos y de que había lugares donde habían mantenido presos y habían desaparecido y muerto y no se sabía nada. Todavía, de alguna manera, no era una cosa popular que estaba en la cultura. Eran unos pocos artistas que tenían que ver con la militancia o que habían sido prohibidos. Soñamos un mundo en el que cada hombre, mujer y niño tenga sus derechos protegidos. Pido a todos que firmen esta declaración. El futuro está en sus ojos. Hoy hacer un concierto con connotaciones políticas o vinculadas a los derechos humanos es algo absolutamente normal y no hay ningún riesgo, ningún impedimento, nadie que se oponga. En esa época veníamos de ciclos políticos donde a cada mitad de época venía un golpe de Estado. Y en los años 80, en la previa del concierto, ya habían existido dos levantamientos militares. En el 87, en Pascua del 87, es la sublevación de Rico en Campo de Mayo, y la salida de la sublevación, o sea, a la sublevación se le responde con una enorme movilización popular, pero el cierre de ese ciclo es el famoso Felices Pascua, la casa está en orden, y la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Las madres iban como por otro lado, para ellas no había obediencia debida, ni indulto, ni olvido, ni perdón. Y ellas mantuvieron eso siempre, y desde una actitud de valentía y de soledad absoluta, y de fragilidad absoluta. Había dos mundos muy distintos. Por un lado estaba lo que representan, particularmente en ese momento, los organismos de derechos humanos, los militantes de derechos humanos, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Y por otro lado estaba el lado institucional, que tiene que ver con los poderes del Estado, con el poder, con la legislación, con la actitud de la justicia, que era cavernaria, lisa y llanamente. Any government or any leadership that depends on torture, guns, the jackboot, is irrelevant in the 20th century. It's irrelevant to the evolution of this species on this planet. Buenos Aires, den la bienvenida al Sur Sur. Muchas gracias. La organización fue de aproximadamente un año, tal vez un poco más. Nosotros como Amnesty, de la parte que nos encargamos era de todo lo vinculado con el tema de difusión de los derechos humanos. Estaba clarísimo, continuamente claro, que el nudo que organizaba la narrativa era de derechos humanos. Es una causa loable la reivindicación de los derechos humanos. Y es una causa maravillosa ir a escuchar a grandes artistas en vivo. Era un recital de Amnesty, un festival de Amnesty. Estaba de la mano con que iban a ser dos festivales, Argentina y Chile, y en Chile Pinochet lo prohíbe. Creo que en realidad fue que le encontró algunos vericuetos administrativos para no habilitar el Estadio Nacional, ¿no es cierto? Significaba un recital por los derechos humanos, significaba además un recital con un ojo puesto en Chile, donde todavía estaba la dictadura de Pinochet. Entonces, un recital de Amnesty aquí era también una suerte de guiño de apoyo a la lucha por los derechos humanos en Chile. Había miedo, pero yo pienso y lo sentí así, que el día ese del recital hubo una desinhibición de la gente, como abrirse a disfrutar, a disfrutar. era la alegría y eran todos saltando ahí en la pista y en las tribunas. Para mí, que yo en esa época militaba en un centro de estudiantes, era muy importante ir. Para mí fue un recital emotivo, pero sobre todo por la energía que había en el lugar. Todos estábamos ahí por el mismo motivo. Un país que había estado amordazado tantos años. Yo con mi historia personal de un padre desaparecido, pero creo que, nada, para todos los que estamos ahí, esa energía se contagiaba. Fue un recital que tenía un peso histórico enorme. Era como, bueno, además de todo, el juicio de la Junta es todo, además la cultura también apoya este resurgir de la democracia. Veníamos de un país que había estado cerrado mucho tiempo y en silencio. Entonces de golpe era mucha explosión, como que se abría un grifo de energía muy fuerte y que estaba entrando a través de ese escenario. Maritú. Este concierto es para ustedes, pero especialmente para aquellos que no pudieron estar aquí esta noche. Me reuní con Charlie en el bar de Coronel Díaz y Santa Fe, que está abajo del... está ahí, en esa esquina. Y le empiezo a contar, Amnesty, esto, lo otro. Va a venir un concierto, en medio ya algo sabía que se estaba preparando. Había alguna revista que había hablado de la posibilidad de este concierto. Le digo, bueno, Charlie, queremos que toque vos. ¡Ew! Y bueno, a partir de ahí se enganchó muchísimo. Muy enganchado. Bueno, lo mismo León. León Gieco siempre fue, siempre bromeo con mis alumnos en clase diciendo que más que un artista popular es una ONG, ¿no? Y hay que reconocerle a esa ONG llamada León Gieco cierta consecuencia bastante, bastante clara, ¿no? León tocó con la remera de Amnesty. Y con posterioridad también se siguió colaborando y siguió participando en temáticas vinculadas con el tema. Para mí fue realmente muy importante tocar en esta gira que hizo Amnesty, ¿no? Y con los músicos, aparte, que traía la gira. En un momento me encontré en el camarín ensayando al lado de Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, y bueno, qué sé yo, era bastante, me daba un poco de impresión, en realidad, no voy a negarlo, ¿no? 38, Finger. Modelos. Me acuerdo que River tiene como la zona de los camarines, había como un gran hall central y que cada artista tenía un cartelito, creo que era manuscrito, donde decía el nombre Tracy Chapman, Yusuf Ndur, Gabriel, Sting y The Boss, Bruce Springsteen. Y bueno, me llamaba la atención los tipos cómo se paraban. El rol de Peter Gabriel con el Peter Gabriel civil, digamos, ¿no? Porque él, qué sé yo, estaba todo súper producido y tenía todo como una actitud muy teatral, y de repente terminaba su parte y venía la parte instrumental, entonces iba del escenario y le ponía una toallita encima y le daba una tacita de té y se tomaba, y era, viste, un inglés tomándose un té, ¿entendés? Y un instante antes era, qué sé yo, una especie de demonio desatado. A mí sobre todo me llamó mucho la atención cómo cambió el escenario. Todos venían cantando y participando del mismo escenario, pero cuando apareció Peter Gabriel, el escenario se convirtió en otro, lo dio vuelta con la iluminación. Y también con la coreografía, porque hacía como pequeños bailes africanos, ¿no? Y había cambiado totalmente la escena. Fue mágico. El show de Gabriel, me acuerdo que tenía, que había empezado con esas, como con esas cámaras, con esos brazos gigantes y con esa movilidad que nunca había visto, que yo nunca lo había visto en vivo. Y estaba Gabriel en un momento musical altísimo. Los shows eran perfectos, cosa que todavía en la Argentina no pasaba. Acá los shows todavía eran muy desprolijos y era rezar que salga todo bien, que salga afinado. Nos cambió bastante la cabeza. El concepto del escenario, el concepto de iluminación, el concepto de la participación de los músicos en el show. Para nosotros era esa cosa como de ver en 3D lo que sería lo que uno normalmente veía en los videos. ¡Amigos! Bueno, ese rock urbano de la clase trabajadora, worker class de Estados Unidos, ¿no? La así de protesta. Nosotros no sé si todavía lo entendíamos totalmente, ¿no? Born in USA, ese tema, por ahí, no sé si lo podíamos interpretar exactamente en ese momento, ¿no? Igual explotó el estadio, explotó el rock and roll, y qué sé yo. Fue muy, como bueno, largar el grito ahí, ¿no? O sea, de toda la emoción que se había venido construyendo durante el día, porque fue un festival que duró casi toda la tarde, hasta la noche. Sting era el número central. Pese a que cerraba Bruce Springsteen, que era más poderoso, la gente quería a Sting. Sting ya había llenado River, ya había venido con The Police. La gente amaba a Sting. Every single day, every word you say, every game we play, every night you stay, I've been watching. Oh, can't you say you belong to me? I'm a bird. Well, I'm a calculo que el gesto más fuerte, el gesto más recordado del que todo el mundo debe hablar, es cuando Sting invita a las madres a subir al escenario. Pero el recital fue realmente un triunfo y bueno, y las madres querer bailar con ellos porque era un modo de transmitir también la denuncia, lo que sentíamos, ¿no? ¿Vos le podés dar una medalla a la madre de Plaza Mayo, pero si vos la subís a un escenario con 50.000 pibes, es mucho más poderoso. Y eso fue impresionante. Hola, aquí estamos, somos una realidad. Eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Y fue eso. Además, ir al escenario con el pañuelo, con la foto, saber que se iba a ver en todo el mundo, esa transmisión de la memoria de esa manera, y vuelvo a repetir, a través del arte, que nadie podía dudar de que eso era un acto, de que era abierto para todo el mundo y de que era una expresión especialmente por la verdad y por la justicia. En lo personal, para mí es un recital inolvidable, pero porque además esas madres yo las conocía todas. Digo, mi historia me tocó compartir con ellas muchas cosas antes de que se convirtieran en estas heroínas. Para mí fue, no recuerdo dónde paraba de llorar. Cuando vine a Buenos Aires, el año pasado. Yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Infame FM. Porque hasta aquí bailando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niñas también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Silencio gritar, no hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra no sería controlada con seguridad. Bailan con los ojos, es que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Bailan con tus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Ellos bailan con los desaparecidos, bailan con los muertos, con amores invisibles. Bailan con sus padres, sus niños, con sus esposos. Ellos bailan solas, bailan solas. Mr. Pinochet, si siempre huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más almas, sus verdugos pagar. Imaginé a su madre bailando en soledad, bailando los muertos, los que ya no están. Ahora se decide, no dejan de danzar. Bailando sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día hablaremos con Dios que afirma. We'll be right back.